me preguntó por correo si podía subir a su portal o no sé a qué lugar, mis teléfonos. Y claro que puede, 0981-959591 es mi teléfono celular. El de la oficina es 492-654, que es el directo que me corresponde a mí. Es decir, naturalmente, cualquiera, todo el mundo debe tener. Los funcionarios públicos no deben vivir escondidos absolutamente de nada, porque nosotros adquirimos una responsabilidad con nuestro pueblo, en este caso con nuestro pueblo migrante, y naturalmente estamos a disposición. Por otro lado, se abre una especie de sana reflexión. Estoy trayendo un libro que en este momento, también aunque vos no veas ahí, le voy a obsequiar a nuestro amigo Oscar, que se llama Intención de Retorno y Retorno de Recursos Humanos Altamente Calificados, que fue escrito por el finado Marcial Antonio Riquelme, que ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, y por Nidia Glavinich. Y refiere a una cosa que el finado Marcial siempre venía desde épocas, desde la época, desde el año 89 en que nosotros se abrió nuestra institución, siempre venía a proponer a distintas secretarías ejecutivas. Y hoy pienso, con la ayuda de todos, ver un poco cómo podemos hacer con el tema de los recursos humanos altamente calificados, talentos, etcétera. Y por un lado. Y por otro lado, esa última reflexión que Óscar acaba de anotar en letras grandes, no en letras rojas ni azules, parece que en los tres, roja, blanca y Mejor azul, no metamos los colores, sí, ¿verdad? rojo, blanco y azul, acaba de anotarlo, también yo anoto, porque es lo que debe debatirse en este momento. Antes era, es decir, por los tipos de gobiernos que tenían y por la falta de tratamiento, el Paraguay emigrante, el paraguayo de afuera. Y el paraguayo de adentro, aquello que hemos retornado y que estamos acá. Ahora se da una nueva realidad, a la luz de la tecnología. Esta conversación que estamos pudiendo tener contigo y con la población del mundo. Es decir, no hace falta que venga el paraguayo quizás. No estamos hablando de todos en general. Hace falta, sí, la integración, que es el tercer estadio en que nosotros podemos entrar. Sí, la integración. Y el vínculo. La integración, ¿cómo se va a dar? Hay una cuestión simple que tiene que debe ser una reivindicación prácticamente de toda la nación paraguaya, la que vive afuera y la que vive adentro. Nosotros debemos de reformar la Constitución y se debe dar la participación ciudadana a todos los paraguayos en el lugar en que se encuentre. Es decir, derogar el artículo 120 de la Constitución Nacional y específicamente en su reemplazo. Incorporar el derecho de todos los paraguayos a participar de todas las elecciones nacionales en el lugar en que se encuentre. El otro, el vínculo permanente, y se va a dar. Hay cientos, decenas, de miles, por decirlo de alguna manera, es decir, por decir algún número, en rigor no se tiene que decir número porque uno se arriesga inútilmente, de personas que son empresarios, o son docentes jubilados o en funciones, y hoy día ya no hace falta quizá obligarle a retornar físicamente al país para que puedan aportar al desarrollo nacional. Entonces esa es una cosa que queda en el aire, un poco para como debatir, es decir, ¿debatir para qué? Es innegable que nosotros necesitamos la participación de todos para el desarrollo nacional, pero sí lo que tenemos que hacer es encontrar Estado paraguayo, la sociedad en general, el Paraguay de adentro, el Paraguay de afuera, la forma, el mecanismo conducente para que ello ocurra. La verdad que es muy importante todo esto y además hay tantas iniciativas y gente que está haciendo un montón de cosas pensando en el tema de una doble ciudadanía, del derecho al voto, del uso mejor de las remesas y todo eso, pero necesitamos que haya un punto de convergencia que pienso que podría ser su secretaría, señor Lugo, a fin de recoger tantas iniciativas que andan flotando por ahí y que en algún momento van a necesitar que aterricen y que sean realmente encaminadas por las vías correspondientes, pero lo más interesante es no defraudar esas ganas que tiene la gente, esas iniciativas, esas ideas, esos aportes que se están haciendo con respecto a todos estos temas en los últimos tiempos también. Esa es una sugerencia nuestra y por último, tal vez en esta parte de nuestra intervención, poder decir, preguntar si esta Secretaría de Repatriados de Migrantes tiene algún contacto con relaciones exteriores, que son los únicos vamos a decir, funcionarios visibles que tenemos en los diferentes países donde están los migrantes, qué contacto hay con la Cancillería para ver cómo se puede trabajar también y que la Secretaría se entere a través de ellos de lo que está pasando, que haya un puente entre las colectividades de paraguayos, tanto aquí en los Estados Unidos como en otras partes del mundo, a través de la Cancillería. Naturalmente que la institución está a disposición, la primera resolución que nosotros firmamos después de asumir el 8 de septiembre de este año refiere específicamente a otorgar un espacio físico al primer congreso, la Comisión Permanente, el primer congreso de la migración paraguaya, que ha sido instituida el 9 de julio aquí en Paraguay. Que necesita ser fortalecida. Es decir, nuestra institución, con esto estoy dando clarito el mensaje, de que nuestra institución no va a ir solo, aislado, absolutamente de la sociedad. Nosotros necesitamos la participación popular de manera organizada, en todos los lugares del mundo. Y desde ese punto de vista, desde ese lugar en que nosotros estamos, naturalmente vamos a canalizar toditas las inquietudes hacia los lugares que fuesen necesarios. Con relaciones exteriores tenemos vínculos, específicamente mucho más allá de las cuestiones formales entre el canciller y nosotros, o el vicecanciller Jorge Lara Castro y nosotros, que sí tenemos relaciones, así solemos consultarnos, a hablar. También nosotros permanentemente acudimos al auxilio de los distintos funcionarios consulares o embajadores en distintos lugares del mundo cuando emerge alguna situación que amerite la presencia de funcionarios del Estado paraguayo en cualquier lugar del mundo. Sí, Sadi, contigo. Sí, entonces vamos a dejar pendiente una conversación más amplia también con todos ustedes y a través de ustedes con don Samuel Lugo. Nos gustaría poder tenerlo en nuestro programa de radio también para que la gente, incluso aquí del área metropolitana de Washington D.C., pueda hacerle preguntas y podamos conversar sobre tantos temas que nos preocupan a los migrantes, además de las grandes situaciones económicas, la falta de trabajo, las redadas con las que tenemos que enfrentarnos permanentemente aquí en los Estados Unidos y un sinfín de cosas más. Necesitamos seguir hablando de este tema y estamos abiertos para ello también aquí. Sobre esto último, Sadi, que mencionaste, yo tengo en mi agenda de migraciones un tema pendiente y específicamente con los paraguayos residentes en Estados Unidos, que tiene que ver con el reclamo permanente, o por lo menos el reclamo que se venía haciendo antes de la asunción de Fernando Lugo presidente, sobre la gestión, los resultados, el perfil un poco, la atención en embajadas y consulados. ¿Cómo sienten ustedes desde allá? ¿Hubieron avances? ¿Se puede decir que hay cambios en esta materia? Absolutamente nada todavía. Actualmente lo que se hizo fueron tres cambios de tres consulados, o sea, de tres cónsules, perdón, pero que han sido removidos de sus cargos, pero todavía no han llegado los nuevos. Se está demorando muchísimo la confirmación en el cargo, la presencia de esos cónsules no están todavía aquí, a pesar de que hayan aparecido sus nombres en los primeros 50 que han sido cambiados y esperamos que estén llegando, sobre todo la colectividad que se encuentra en Nueva York, que es donde está la comunidad más grande de paraguayos, sí. Alrededor de 50.000 paraguayos allá. Ahora mismo no hay cónsul y cuando vaya a venir esta persona, lo que nos preocupa es que vienen absolutamente sin sintonizar toda la problemática del migrante, aparentemente como de otro mundo, un extraterrestre metido a un cargo en donde la realidad y las vivencias son totalmente diferentes y complejas. Por eso yo preguntaba al señor Lugo, por ejemplo, si estas personas que van a venir

acompañar a toda esa gran comunidad de paraguayos y paraguayas que aquí se están esforzando y que permanentemente sueñan y viven para el Paraguay también. Efectivamente, y desde ya un adelantado saludo y por estas fiestas, evidentemente que la Navidad y el Año Nuevo sean ese conjunto de emociones que se encuentran y que, como dijo aquí el secretario de Repatriados, a pesar de estar distanciado, sea un motivo también para saber que estamos tan cerca. El mundo cada vez es más chico, las fronteras de Paraguay como que se van diluyendo en esto de pensar en que todos y todas somos ciudadanos, ciudadanos del mundo, ¿cierto? Así mismo, es un gran abrazo para todos ustedes, para todos los migrantes, también nuestra saludación muy especial por estas fechas. Y seguimos escuchándoles aquí muy atentamente, disfrutando de este programa especial de Radio Vida, y gracias a todos, a toda esa gran familia que hace un trabajo realmente maravilloso. Un saludo al señor Samuel Lugo y éxitos en sus funciones. Vamos a seguir en contacto con él. Muchísimas gracias también a través tuyo, Saidi, a través de tu programa Ecos del Paraguay. Un fraternal y caluroso saludo a todos los paraguayos y todas las paraguayas que están en esa parte del mundo y en todos los lugares del mundo, instándole que en este nuevo año, de manera organizada, pero de manera fuerte, sistematizada, podamos también participar en la construcción de un nuevo Paraguay, que nosotros estamos aquí. De alguna manera estamos participando, pero también el Paraguay de afuera debe participar, y nosotros vamos a buscar la forma de que eso se haga efectivo. Muy bien, hasta pronto, Sadi. Gracias, Sadi. Ahí está el guaraní, siempre sale así en los momentos más emotivos del paraguayo. Gracias a todos los paraguayos, las paraguayas también de Washington, que se prenden a Ecos del Paraguay, a esta señal. Tenemos que establecer una pequeña pausa para escuchar unos mensajes y nosotros continuamos conversando con Samuel Lugo, secretario de Repatriados, en esta emisión especial de Paraguay al Mundo, hoy en su capítulo 113. Desde Paraguay al Mundo, 90.1 FM, vive contigo. Asegura tu futuro profesional con hechos, no con palabras. En el 2009...